Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre. Es ya pues arrancando el mes de febrero con todo, ya calorcito, sabroso, 34 grados, una temperatura verdaderamente sensacional para disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros aquí, esta es la emisión número 3275 de Fórmula en los Negocios. Vamos derechito para cumplir 11 años este 19 de abril. Y créame, vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer algo especial en Progreso, frente al mar. Así es de que vayan apuntando, pero por lo pronto quédese con nosotros esta linda tarde, que tenemos una conversación muy interesante. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, aquí en el estudio. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Mi querido Roberto, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial también para toda la audiencia. Y como siempre, muy contento de estar aquí contigo. Como dices, efectivamente el calorcito como que se nos está adelantando, ¿no? Yo que acabo de regresar de León, Guanajuato. ¿Te la pasas paseando? No, maestro, no, simplemente fui a... ¿Fuiste a saludar a Fox o qué? Fui a saludar a otros mejores amigos. Entonces, allá estaba haciendo un clima muy sabroso, estábamos a muy buena temperatura, ya sabes, con una chamarrita ligera, la pasas muy bien. Y llegando aquí, definitivamente empecé a sentir el calor que me dijeron que empezó a partir del lunes. El calorcito se empezó a sentir. Bueno, el dominguito ya estaba, fíjate, caluroso. Entonces vemos de prepararnos para una temporada bastante cálida. Yo pienso que sí, pero bueno, ya hay que llenar piscinas, hay que cargar las hieleras, claro que sí. Crioterapéutico. Habrá que sacar entonces la hielera grande, esa que tú tienes. Bueno, pero que entre en el coche, porque yo llegué a comprar una que no cabe en ningún pinche coche. Pero bueno. Ese es para surtir a las chicas. Muy bien. Oye, pues qué bueno. ¿Cómo encontraste León? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo? Me impresionó gratamente porque es, a pesar de que ahorita está pasando por situaciones de desabasto en cuestión del combustible, realmente se nota mucho movimiento. Es una ciudad que tiene aproximadamente 2,5 millones de habitantes. Es una ciudad muy industrial, mucho comercio, mucho tráfico también, y coincidió con que también estaba terminando la Feria de León, que es una de las ferias después de la de Aguascalientes. Tengo entendido que es la segunda feria más grande e importante de nuestro país, y pues me supongo, por supuesto, que esto es también derivado de las industrias que tienen, del calzado principalmente. Bueno, que es una zona industrial muy grande, ¿no? Ha crecido mucho. Pero muchísimo, de verdad, me sorprendió gratamente. Qué bueno que tengamos ciudades como esa, que de verdad estén, se nota que hay un detonante económico importante. Qué bueno, porque pues hay el huachicol, estaba al orden del día, ¿no? Así es, eso es una de las cosas que ahorita, si bien vi que estaba con mucho movimiento y todo, imagínate cuando esté ya el abasto y todo regularizado, porque sí habían muchas gasolineras, como tú decías, que probablemente quienes les surtieran eran los del huachicol, y entonces pues las tienen vetadas seguramente, pero siguen habiendo colas para poder cargar gasolina. Pues ojalá que se resuelva pronto eso. Fíjate que el tema de hoy, doctor, interesante, porque parte de resolver todos estos problemas, y que bueno, lo debería de tomar en cuenta el gobierno actual, es el uso de la tecnología, ¿no? La tecnología nos puede hacer más productivos. Entonces, de eso vamos a platicar. Claro, la tecnología es una herramienta importante para todos nosotros de forma personal y, por supuesto, productiva para todos nuestros negocios. Pues sí, lamentablemente yo le escuché una declaración a Andrés Manuel que decía que a Pemex ya no le iban a invertir más computadoras, que porque ahí las tenían todas arrumbadas. Qué barbaridad. Qué mal comentario o qué mal informado está este señor. Yo pienso que son las dos cosas, porque si está mal informado, tampoco debería de hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Pero imagínate una compañía como Pemex, que debe de estar a la vanguardia de todo, y sobre todo en cuestión de las situaciones tecnológicas y computacionales. ¿Cómo vas a permitir que no se le invierta ya nada? Claro. Si de por sí te puedo asegurar que no le han invertido desde hace mucho tiempo, pues sí. Lo atrasados que han de estar con esto, pues más. Fíjate que es interesante todo lo que está haciendo Andrés Manuel, pero sí la recomendación sería meterse a la tecnología. O sea, la tecnología la tenemos que usar a nuestro favor. Claro. Y no... Luego escucho que mucha gente se queja, muchos empresarios se quejan de la tecnología, pero hay que aprender precisamente cómo sacarle provecho, y eso es de lo que les vamos a platicar. Fíjate, el mexicano pasa 8.1 horas conectado a internet. O sea, toda la jornada laboral, te la pasas. Mira, y esto incluye horas productivas en la oficina, imagínate. Por eso también acuérdate que en las escuelas y en las centros de trabajo, en muchos de ellos prohíben el uso de los celulares porque los distraen. Correcto. Y no los... Decíamos, el uso de los celulares debe de ser usados de acuerdo a las condiciones del trabajo que hagas. O sea, para mí no está bien que los prohíban. Lo que deben de hacer es adaptar sistemas para que cuando uses el celular sea de manera productiva en tu trabajo. Claro, claro, claro. Digo, claro, efectivamente. Mira, nosotros en el consultorio utilizamos mucho el celular, el WhatsApp, las redes sociales. Pues simple y sencillamente para dar informaciones a nuestros pacientes y que también demos citas a nuestros pacientes y que estemos en constante contacto, en recordatorios, como te decía, en citas, en información. Y todo eso es aprovechar realmente la tecnología a muy bajo costo, además, porque si esto antes lo tendríamos que hacer de otra forma, pues era un costo mucho más elevado. En este es rápido, es eficiente, ¿sí? Y es de bajo costo. Fíjate que aquí lo que nos platica este cuate de Ricardo Dorantes de alto nivel, nos dice la dependencia hacia los gadgets, o sea, los gadgets es todo lo que usamos conectado a internet, ¿no? Así es. No es un padecimiento de casos excepcionales, sino de rutina. Fíjate, claro, pues yo uso, todos usamos... Hoy tú también, tu trabajo es vía computadora y vía... Tienes el registro de tus clientes, claro, tienes claro. Etcétera, etcétera. Sí, yo estoy conectado todo el día a internet, vía con los programas, como tú dices, para sacarles el mayor provecho. Esto no quiere decir que yo esté chateando con los amigos, ¿no? Estoy aprovechando mi tiempo de trabajo, sacándole realmente lo más que se puede a internet. Así es, y fíjense amigos, aquí una de las preguntas más importantes es ¿cuál es el papel de los empleadores para equilibrar ese tiempo sin que afecten los resultados de productividad de los empleados? O sea, ¿qué les debo de enseñar a los empleados que usen o que hagan dentro de su actividad diaria para que les facilite la información? Bueno, yo lo primero que les diría, amigos, es de que le den acceso desde los teléfonos celulares a los sistemas de la empresa, los sistemas de correo electrónico, forme un grupo de WhatsApp de los puros trabajadores, claro, con sus equipos de trabajo, en donde se hable exclusivamente de trabajo. Exacto, tus memorándums es para mandárselo a todo ese grupo, ¿no? Por correo, etcétera. Claro. O sea, es encontrar el adecuado trabajo, estrategias en torno de ese comportamiento digital. Porque ya no vamos a cambiar. No. Ahorita son 8 horas, al rato van a ser 24. Sí, pero no. yo siento que muchos dueños de las empresas quieren limitar esta situación precisamente porque piensa que el trabajador, en lugar de aprovecharlo para beneficio de la empresa, va a estarse distrayendo durante las horas de trabajo. Así es. Entonces, sí, definitivamente hay que concientizar también a los trabajadores para que realmente aprovechen al máximo sus horas de trabajo, pero bien, claro. No distrayéndose. Usando adecuadamente la tecnología. Así es. Pues de eso vamos a platicar, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, crioterapéutico. Ya saben, mire, déjeme darle una recomendación. ¿Qué tal le caería de irse a comer a Elio Almare? ¿Ya lo conoces, Elio Almare? Sí. ¿Has ido a Elio Almare? Sí, cómo no, para que para el progreso. El progreso, muy sabroso. Miren, amigos, italiano. El dueño lo administra, el dueño lo va a atender y tiene una atención formidable. Disfruta del sabor de la cocina italiana a la orilla del mar en el restaurante Elio Almare. Mira, saboréate un pan casero, calientito, recién salido del horno, así como una pasta hecha en casa. Pescados y mariscos frescos siempre a la mesa, garantizando el sabor, textura y calidad. Un vinito blanco bien frío. Deleítate con una langosta al vapor. Ándale, si vas. Con mantequilla derretida al estilo italiano. No. Mañana estoy ahí. Pero ya, mejor ahorita, al rato, vámonos para allá. Se abren los domingos también. Vamos para allá. Prueba una deliciosa pasta carbonara de mariscos, sí. Te la recomiendo. Muy bien. Así como unos aros de calamares fritos. Encuentra tu platillo favorito en su amplio menú. La verdad, amigos, sin lugar a dudas, es uno de los mejores restaurantes italianos de la costa yucateca. Restaurante Elio Almare, donde la cocina es poesía italiana. Está ubicado en Progreso, en la calle 21. Es la calle paralela atrás del malecón que va rumbo a Chicxulub, donde empiezan las casas frente al mar. 2 cuadras antes de terminar la calle encontrarás el restaurante Elio Almare. Te voy a dar el teléfono para que les marques y hagas reservación. 969-935-0804. 969-935-0804. Ahí tiene usted. No, de veras, no pierda la oportunidad de irse allá a echar un buen... Es una muy buena opción. ¿Cómo no? Muy buena opción allá en Progreso. Con nuestros amigos de Progreso. Se la va a pasar usted verdaderamente de maravilla. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. También déjeme agradecerle a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, que está conectado con ustedes a través de las redes sociales, en Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Ahí estamos en permanente comunicación con usted, que se ha vuelto un medio de comunicación mucho, muy efectivo, las redes sociales. Así es de que hágalo, por favor. Y también, pues, déjeme decirle que el tema de hoy con el doctor que estamos platicando, pues es un tema verdaderamente importante, porque, pues, mire, estos expertos nos van a decir cómo hacerle para ser más productivos en el uso de la tecnología. Así es, como nos dice aquí, es que hay que saber identificar a la tecnología como una herramienta y no como un distractor. Es correcto, sí, esa es la parte fundamental. Porque fíjate que ahora pues conocemos que desde muy chicos los niños, nosotros como padres les empezamos a fomentar con tablets donde ellas se pueden entretener haciendo o jugando a algunos juegos que son educativos también, pero les estamos enseñando a vivir con la tecnología desde muy temprana edad. Es importante también enseñarles a sacar provecho de la tecnología para poder cumplir sus metas de trabajo. Absolutamente. Y fíjate que me estoy acordando, doctor, que descubrí yo este señor Khan Academy, así se llama la página, Khan Academy, que la historia es de que es un trabajador de Silicon Valley, un doctor en física o no sé qué rollo, que su sobrina le dijo: oye, tío, enséñame matemáticas. Pero él no tenía tiempo. Y entonces él dijo: te voy a hacer unos videos y te los mando para que tú los veas. Okay. Entonces él creó una página para su sobrina donde él le daba clases de matemáticas. Wow. Pues se volvió famosísimo. Y el cuate empezó a subir cursos de muchas cosas, principalmente de matemáticas. Entonces es conocido de Bill Gates. Okay. Y él le dijo: oye, ¿por qué no cobras? No, esto tiene que ser gratis para todos los chamacos. Pues creó Khan Academy, así se llama. Okay. Búsquela así como Khan Academy en internet. Y tiene diferentes tipos de... No, ya de todo. Ya no es solamente de matemáticas. De todo, nivel high school y a nivel profesional en Estados Unidos. Mira. Se ha vuelto muy famosa la página. Y sin costo alguno. Sí, no te cuesta nada. Fíjate. Y obviamente Bill Gates le dijo: bueno, pues entonces yo, mi fundación te va a dar tantos millones para que tú mantengas esa página, la crezca. Es más, hasta este señor Slim también ya le dio, lo está apoyando. Ándale. Para que hay Khan Academy de México. Perfecto. Y este señor inventó lo que le llama la escuela inversa. ¿Y esa cuál es? Es que los niños en la mañana van a aprender de los videos. Descubrieron que los niños chiquitines aprenden más rápido en un video, interactuando con el video. Okay. Y ya van en la tarde a la escuela solamente a hacer la tarea con los maestros. Es la escuela inversa. Okay. Ese creo yo que va a ser el futuro de la educación. No, lo sabes. Y otra vez, muy interesante. La tecnología está transformando la forma como hacemos las cosas, ¿no? Sí, el aprendizaje. Mira qué bien. Pues sí, realmente debemos de sacarle provecho a la tecnología para poder mejorar en todos los aspectos. Pero no solamente para perder el tiempo o para distraernos, ¿no? Sino debemos de verdad aprovecharlo. Claro, mira, el primer punto que nos ponen aquí es: evita prohibiciones. Pues sí. O sea, mejor enséñales a usarla. Sí, enséñales a aprovechar, a sacarle provecho a eso, sin necesidad de que la prohíbas, porque sí pueden realmente ayudarle muchísimo. Porque imagínate, a los chamacos hoy les dices, les prohíbes la tecnología, es como a ti que te prohibieran, ¿qué? Ver la tele, ¿no? Sí. Nacieron con la tecnología. Sí, eso no lo pueden, no se los pueden prohibir. Te van a decir, estás loco, ¿no? Pues sí. Sí, como dice aquí, produce, genera conflictos innecesarios, ¿sí? Y dividen al equipo, pues claro. Sí. Porque a lo mejor algunos sí pueden tener acceso a la tecnología y otros no, porque según los niveles del trabajo, ¿no? Pero no, yo creo que sí es importante que todo mundo tenga acceso a ello. Y bueno, de entrada, aprender a usar la tecnología. Yo conozco contemporáneos míos que dicen, no, eso no se me da. Sí, no saben, no es para mí. No saben ni prender la computadora. Sí, de veras. Yo conozco gente que no sabe ni prender la computadora. Y yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando hubo de moda que te mandaban por correo un montón de cosas los amigos? Sí. Y un amigo, obviamente no va a decir su nombre para no balconearlo, él le pedía a su secretaria, sí, porque no sabía manejar el correo, que imprimiera todo lo que le mandaba. ¿Te puedes imaginar? No. Y le digo, oye, y también todas las fotografías. Sí, sí, todo me imprime. Y se lo ponía en carpetitas ahí en su oficina, imagínate. Oye, y además lo que debe haber gastado en tinta. Oh, pues, sí. Qué barbaridad. No. Pero bueno, por eso es mejor no prohibirlo, pero pues es... aprender a usarlo. Exacto. Yo creo que la parte más importante está en eso, ¿no, doctor? Así es. Qué barbaridad. Ahora dice, el segundo punto dice, dar sentido a cada puesto. Las nuevas generaciones también buscan crear impacto desde su puesto de trabajo. Y este es un factor importante para disminuir en tiempo de distracción. Claro, y más los jóvenes, ¿no? Claro. Pues aprendieron, nacieron con la tecnología. Sí, es su forma de, parte de su vida, ¿no? Efectivamente. Correcto. ¿Cuántas veces hasta nosotros de repente pues salimos o se nos olvida nuestro teléfono, donde ahí tenemos mucha información? Acuérdate que antes, pues sí, era muy factible que te aprendieran los teléfonos de muchas personas, de tu trabajo, de tu familia y de los amigos y de los proveedores a lo mejor que tú más tenías o que más necesitabas. Ahora dime quién se sabe tantos números telefónicos. No me sé ni el mío. Entonces realmente esto es el teléfono móvil es una gran ayuda para todo este tipo de cosas. Nos hemos vuelto flojos para alguna cosa porque sabemos que tenemos aquí información. Que todo está ahí, correcto. Sí. Y esa dependencia es mega. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Crioterapéutico, ya sabe, cuando rebase 30 grados la temperatura... Y ahorita debemos de andar arriba de los 34, así es de que cargue hielera para todos lados. Es recomendación médica. Muchos me dicen, oye, ¿qué andas inventando? No, esto fue recomendación de un doctor. Bueno, tú lo recomiendas, ¿no, doctor? Tú eres doctor ontológico. Odontólogo, sí. Perdón. Es saludable para que no te dé el golpe de calor, sí. Ahí está. Bueno, y si se les destemplan los dientes, que vayan contigo. Por supuesto, ahí estamos para servirles. Déjenme darle una recomendación, amigos. Aditimper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades en tu casa, oficina o en la construcción. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. No esperes más, contáctanos 944-0913. Búscanos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx, o ve directamente a nuestras sucursales a Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico Norte, en Royal Cauquel y también en Progreso. Mira, ahora que es fin de semana, pues te vas a Progreso, compras tu material, que te asesore, luego te vas a Helio Almare, luego te regresas, ¿no? ¿No? Claro, y la hielera para todos lados. Para todos lados, por supuesto, pues el trayecto de aquí a Progreso. Sí, sí, está cerca, pero... Está más a 20 minutos. Sí, te tomas una... Sí, ¿eh? Una agüita, un agua. Agua, claro, sí, claro, sí, sí. Doctor, claro. No, no vas podemos, manejando, vas manejando. Por supuesto, sí, siempre con precaución, amigos. Y mesura. Así es. Pero bueno, me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Simas y estamos platicando con usted cómo sacarle provecho a la tecnología para que no nos dé miedo y verdaderamente seamos, pues, más productivos, ¿no? Efectivamente. Y aquí otra de las cosas que menciona es que hay que adaptar la cultura de trabajo. Esto quiere decir que a las nuevas generaciones no les entusiasma mucho los horarios, como de 9 a 6 de la tarde o de 9 a 8, aunque sean cortados. Prefieren ahora, muchos de ellos y las nuevas empresas, también hacer o trabajar desde lejos. O sea, puede ser de freelance, desde tu casa. Home office, sí, o freelance. Desde tu casa. O también mucha gente tiene su... Puede ser trabajar para una empresa que se encuentra hasta en el otro lado del mundo, ¿no? Simple y sencillamente por medio de internet tiene la comunicación y también está trabajando para ellos. Yo sé de muchos arquitectos, escritores, traductores que así lo hacen desde su casa, trabajan y todo esto se lo envían vía internet a la gente, a la empresa, y les pagan su. Fíjate que yo conocí a una señora hace muchos años que vivía en La Ceiba, pero ella era asiática y ella trabajaba para una empresa, un despacho consultor, no me acuerdo si en Malasia o en algún país de aquellos asiáticos. En la India. Ella traducía documentos, pero trabajaba aquí desde su casa. Le mandaban los documentos, ella los traducía y se los mandaba igual por vía correo. O sea, sin la tecnología, esta persona no hubiera podido hacer. Imagínate trabajando desde aquí hasta Malasia. Claro, y además de que es su horario es muy flexible, ella le dedica el tiempo que quiere. Si quiere ganar su dinero en tiempo más corto, pues le dedica más tiempo. Y no necesariamente, como tú dices, tiene que estar en la oficina para poder hacer ese trabajo, sino puede estar del otro lado del mundo y lo envía y gana su buen dinero. Y fíjense, amigos, aquí lo importante es quitarnos el paradigma de que el teléfono o las redes sociales te distraen. Así es. Si las usas para chacotear o como todos los chairos que nomás se la pasan insultando. Sí, sí, sí. Pero si la usas adecuadamente, es un medio de comunicación formidable. Mira, nosotros hace mucho tiempo tenemos un tratamiento, el tratamiento del mal aliento, por ejemplo, que a través de internet nos contactan, nosotros le hacemos su diagnóstico, nos depositan una X cantidad a una cuenta, nosotros le enviamos los cuestionarios, nos los contestan y nosotros le hacemos las recomendaciones y también les damos las indicaciones adecuadas y les decimos, ustedes necesitan estos productos. Correcto. Nos vuelven a depositar más los gastos de envío y se los enviamos a cualquier parte del mundo. Claro, o sea, ya estás conectado a internet. Esto lo hacemos nosotros desde 1996, Roberto. Fíjate. Y fíjate que en ese entonces pues, no existía tanta facilidad como ahora, como el WhatsApp, como el Facebook, como todo eso. Ahora nosotros vemos que el movimiento más fuerte que tenemos es no tanto en la página de internet, sino a través de las redes sociales. Correcto, porque estás en comunicación directa con porque la gente. Porque estás en comunicación directa y además la gente está más tiempo, como lo comentabas hace un ratito, en las redes sociales. Entonces es muy fácil que ahí te puedan ubicar, te puedan encontrar y te puedas comunicar con ellos. Fíjense, amigos, esto es importante. Tú dices que desde 96 estaba empezando la internet, ¿no? Sí, bueno, esto fue un poquito. Ya estaba, pero sí fue. Ya estaban las páginas. Así es. Fue el boom de los .com, ¿te acuerdas? Así es. Pero lo importante es la visión. Sí. Y aquí, amigos, la recomendación es que usted en su trabajo cámbiese ese chip. Sí, le saques provecho a eso, ¿no? Correcto. No necesariamente tienes que vender aquí en tu mostrador, sino puedes vender en internet a todo el mundo. Pues, y bueno, más vale que lo haga, porque está paleta. Va a quedar usted paleta. Pero fíjense, amigos, qué importante es lo que estamos diciendo. Esa cultura representa cambiar hábitos, sí, de trabajo, ¿no? Sí. Ese hábito que tenemos de ir a trabajar a las 8 de la mañana, a las 7 de la noche, es verdaderamente terrible para algunos casos, ¿no? Claro. Y ese hábito hasta lo hace sentir mal a usted. ¿A poco no te pasa cuando no vas a chambear? Sí, te sientes cargo mal, de conciencia. Sí, pero sí, es por el hábito, claro, mal inculcado, digo, claro, yo, ¿no? Sí, porque mira, en las redes sociales o en las páginas de internet, acuérdate que está trabajando día y noche. Entonces, nosotros no necesitamos de un horario específico para poder, por ejemplo, en ese programa del mal aliento que te digo que tenemos, está trabajando para nosotros día y noche. Y nosotros, en el momento que recibimos, empezamos a hacer la comunicación, el contacto y todo. No necesariamente en un horario específico. ¿Cuál es la página, doctor? Es www.malaliento.com.mx. Oye, y tiene una ventaja importante. Sí. No le hueles el... No, aquí hay una cosa que es muy importante. ¿Y si se lo curas? Hay muchas personas que son... Les da pena decir que tiene mal aliento. O aceptar que tiene mal aliento. Aceptar, sí, creo yo. Y en el momento en que te van a visitar, no te dicen eso. Van diciéndote que es otro motivo. Correcto. Y después te dicen que es el, que tiene también tú ese problema. Es bueno, otro paradigma. Aquí no conoces tú a la persona, aquí no le estás viendo tú de forma directa. Claro, y le estás ayudando a solucionar su problema. Confidencial. Así para es. Que le soluciones así el es. Problema. En las redes sociales tenemos también ahí mal-malaliento.com. Malaliento. Pues ahí está. En Facebook. Para que vean, amigos, lo que la tecnología puede hacer por ustedes y no nada más quejarnos. Si usted sigue estos pequeños consejos que nos da un especialista de las redes, no crea nosotros, porque hacemos la investigación y obtenemos estos documentos. Pero bueno, no se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre. Mire, ya es la hora de la botana, como dirían en mi tierra. Yo le voy a dar la recomendación que se vaya a la cantina La Reforma. Nos ofrece un ambiente de cantina auténtica, con la cocina incomparable del chef Eliseo. Le mandamos un saludo al chef. Tiene un platillo especial cada semana. Esta semana sé que tenían birria de res. Ah, qué rico. Así como si anda usted dañadito del viernes, mire, para echarse un consomé de birria con unos buenos tacos. Y una buena cerveza. Por supuesto, bien fría. O mire, tiene los clásicos platillos de cantina. Tiene unas verdolagas con cerdo en salsa verde. El menú hay cerdo en chile morita, que se ha vuelto un favorito de los... Tiene tacos de suadero, sábana invierno. Esta sábana, mire, es sensacional porque es la res aplanadita con frijoles, salsa verde y gratinada. La sabanita, sabe, deliciosa. Esta es una de tus favoritas, ¿verdad? Sí, a mí me encanta la sábana invierno. Chiles rellenos de queso, cecina de res, albóndigas al chipotle. Bueno, ¿qué le puedo decir? Pues vámonos saliendo de aquí. Ya estás, de una vez. Pues... Es más, cortamos antes. No, no es cierto. Ellos trabajan de lunes a domingo, así es de que des una vuelta a partir de las 12 del día y hasta las 10 de la noche. Por favor, el domingo, consideren que es de 12 a 5 de la tarde, pero vaya para allá en Avenida Líbano número 39A, esquina calle 1E, México Norte. Bien, aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted cuáles son estas cosas que tenemos que hacer para ser más productivos y sacarle jugo a la tecnología. Es muy importante que usted tenga toda la pues mire, primero toda la voluntad de sacarle jugo a la internet, porque, o a la tecnología, porque es factible hacerlo, ¿no? Sí, y fíjate que ya cuando estás tú inmerso en esta situación, en la tecnología, te vienen ideas, conforme lo vas conociendo, te vas dando cuenta qué otro provecho le puedes sacar para beneficio de tu empresa. A mí me sucedió, como te lo platiqué, porque yo recibía comunicación o me decían, oiga, ¿y usted no tiene una sucursal del tratamiento para el mal aliento en Sonora, por decirte algo, o en Ciudad Victoria, Tamaulipas? Me decían, no, pero les podemos solucionar su problema, claro, aunque estemos a grandes distancias. Y efectivamente nos funcionaba también, o nos funciona también, que seguimos teniendo a esos clientes, les seguimos enviando los productos cada X tiempo según ellos los vayan necesitando. Fíjense, amigos, qué importante, porque aquí es importante romper con esos paradigmas. Yo sé que hay mucha gente que dice, mira, si no tengo yo una tienda física, no, pues no, eso ya cambió. Déjenme decirles, por ejemplo, Walmart, que empezó a vender en internet. Sí, está vendiendo mucho. En Estados Unidos ya cerró algunas tiendas Walmart. Fíjate nada más, claro. ¿Por qué? Porque venden más por internet. Y sus gastos fijos se van, pero para abajo. Pues sí. Porque imagínate, ya no tienen que tener esas tiendonas, esos aires acondicionados, la energía eléctrica. Bueno, debe de mantener los almacenes, ¿no? Sí, claro, pero ya los costos, te puedo asegurar, que son mucho menos. Y fíjense, amigos, otro punto que nos mencionan aquí es prueba nuevas formas de pago. ¿Cómo nos costó trabajo a nosotros los mexicanos pagar por internet, ¿no? Sí. Yo me tardé muchísimo en hacerlo. O ya es más fácil pagar en internet que a veces ir a pagar al banco, por ejemplo. Yo ya no me paro en un banco, maestro. Por supuesto, cada vez menos vamos al banco. Pero también debemos de estar conscientes de que también actualmente hay muchos hackers que pueden tener, que nos pueden hackear nuestra cuenta, y debemos estar al pendiente de que esto no suceda, porque sí te pueden empezar a meter por ahí gastos que pueden ser pequeños, pero al ver que tú no te das cuenta, después pueden hacer mayores. No, esto, bueno, lo han hecho. Me acaba de suceder a mí. Sí, ya no, tuve no que me digas que fue Telmex. No. Acabo de cancelar yo una tarjeta precisamente por eso, y en lo que me llega la nueva tarjeta, pues se está aclarando esa situación. Pero efectivamente, como tú dices, es muy cómodo hacer a través de los sitios en internet los pagos, pues hombre, de los aviones, por ejemplo, de los viajes, de las cosas en Amazon, por ejemplo, que es algo tan eficaz que te llegue a tu casa el producto en muy corto tiempo, y además con una garantía muy buena de devolución si no te gusta, por ejemplo. Correcto. Y la forma de pago, como tú dices, es a través de internet con tu tarjeta. Y fíjate que pues estaba yo leyendo una noticia que no me acuerdo si era Holanda o Suecia. Tenían planeado que para el 2030-2035 ya no iba a haber dinero efectivo. Todo iba a ser con pagos o tarjetas o electrónico. Sí, pago electrónico. Entonces el mundo va para allá, o con tu teléfono. Con tu mismo teléfono. Ya puedes pagar muchas cosas con el teléfono. Sí. Entonces, amigos, aquí el último punto es cambiar el chip de toda la empresa, que lo dijimos desde el principio, ¿no? Sí. Es cambiar, cambiar estos hábitos que tenemos, que no son malos, pues fueron buenos en su momento, ¿no? Claro. Claro. Pero hay que adaptarnos al uso de la tecnología. Mira, simple y sencillamente también Acuérdate que antes la papelería que utilizaban las empresas, por ejemplo, ahora ya toda la facturación y todo, principalmente internet, ¿sabes? Claro. Es por internet. Ya no tienes que... yo cada vez compro menos o mando a hacer menos papelería para mi consultorio, precisamente claro, porque ya todo lo manejo a través de internet. Fíjate que esa tendencia del paperless, sí, yo la aprendí en Ericsson. Fíjate, hace un buen rato. 25 años o más. En Ericsson, Suecia, tenían esa tendencia, estaban en el punto de paperless. Perfecto. Todo era a través de correo electrónico, y los documentos que se necesitaban eran solamente los documentos de embarque. Fíjate. Porque ellos mandaban productos para los que vendíamos nosotros acá. Pero nosotros, toda la comunicación con los suecos era paperless. O sea, sin papel. Sí, sí, sí. Te estoy hablando de hace 25 años. Hoy es mayor, ¿no? Hoy, claro. De veras, yo ya no uso papeles. A veces para nada más hacer notitas. Eso es lo que te comentaba, ¿no? Si tú haces algo, tus anotaciones las haces aquí en tu blog de notas que tienes. El teléfono. Ya no necesariamente tienes que traer la pluma y el papel o una libretita donde anotar. Es correcto. La gente que tiene la costumbre lo sigue haciendo, pero cada vez es menos. Porque con tu teléfono puedes hacer prácticamente muchísimas cosas más. Pues amigos, ahí tiene usted estos pasos que pues lo invitamos a que lo haga. Mire, como le hemos dicho siempre aquí en el programa, le traemos estos temas para platicarlos porque también aprendemos nosotros de ellos. Y bueno, los testimonios, en este caso del doctor, del uso del internet, pues son fundamentales. Así es de que yo lo invito a que lo haga, no que lo deseche. Simplemente lo que le haga sentido, llévelo a cabo. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Se acabó el programa. Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral se encuentra en la avenida 21 de la colonia Díaz Ordaz que va de Plaza Fiesta hacia Montejo. Es la calle 21, número 415B. Nuestros teléfonos es 927-5110 y 926-4429. Estamos en las redes sociales como Control Odontológico Integral y, como les comentaba hace un rato, también tenemos mal-aliento.com.mx. Ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, mi querido Roberto, por la invitación y un saludo a todos nuestros amigos y pacientes. Nos vemos para la próxima, doctor. Gracias. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.